Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now!, con la interpretación en español de Mercedes Camps de RadioMundoReal.fm. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En Irak, influyentes líderes de tribus locales afirmaron que la reciente ofensiva de Estados Unidos cerca de la frontera con Siria ha sido devastadora para la población. Según la agencia de noticias Nightreader, los miembros de las tribus solicitaron la ayuda de Estados Unidos para expulsar a los combatientes extranjeros del área. Sin embargo, cuando llegaron las tropas estadounidenses, no lograron distinguir entre los iraquíes que apoyan a Estados Unidos de los combatientes que luchan en su contra. Un exgobernador de la región expresó que los estadounidenses estaban bombardeando pueblos enteros y decían que perseguían solo a los extranjeros. Un rifle AK-47 no puede distinguir entre un terrorista y un miembro de una tribu, de modo que un misil o un tanque tampoco pueden hacerlo. Bajo una intensa presión del gobierno, Newsweek se retractó de un artículo donde afirmaba que interrogadores estadounidenses en la bahía de Guantánamo profanaron el Corán al arrojar este libro sagrado al inodoro. El Pentágono se quejó del artículo el pasado viernes, luego de las trágicas protestas anti-Estados Unidos en el mundo musulmán. El lunes, el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, dijo que el informe tuvo consecuencias graves. Hubo personas que perdieron la vida y la imagen de Estados Unidos en el exterior ha sido dañada. Por su parte, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld expresó que las personas deben cuidar lo que dicen, del mismo modo que deben cuidarse de lo que hacen. Finalmente, el medio de comunicación conservador Accuracy Media afirmó que la revista Newsweek tiene las manos sucias de sangre. Sin embargo, han surgido más pruebas que indican que interrogadores estadounidenses, de hecho, profanaron el Corán en la bahía de Guantánamo. Un ex interrogador confirmó al diario New York Times que en una oportunidad arrojaron al piso y maltrataron copias del Corán. Mientras tanto, un informe del año pasado publicado por el Centro de Derechos Constitucionales también hizo referencia a estos abusos. Un ex prisionero británico dijo que el comportamiento de los guardias con respecto a nuestras prácticas religiosas y al Corán, desde mi punto de vista, fueron pensadas para molestarnos lo más posible. Pateaban el Corán, lo arrojaban en el inodoro y no lo respetaban. Mientras tanto, un jurado militar de Texas condenó a la reservista del ejército, la especialista Sabrina Harmon, a 6 de los 7 cargos relacionados con el abuso a prisioneros iraquíes en la prisión de Abu Ghraib. Harmon estaba vinculada a algunas de las fotos más polémicas surgidas de la prisión iraquí. Se le atribuye la autoría de la foto que mostraba a un prisionero encapuchado, vestido con harapos, parado en una caja con cables eléctricos pegados a sus manos. También posó junto a una pirámide de detenidos desnudos. Harmon deberá cumplir una condena máxima de 5 años de prisión. En Afganistán, un trabajador italiano de ayuda humanitaria y miembro de CARE Internacional fue secuestrado en Kabul. Las autoridades afganas sospechan que el secuestro fue dirigido por delincuentes y no por activistas. El diario Miami Herald confirmó que el militante cubano buscado por la justicia, Luis Posada Carriles, se encuentra en territorio estadounidense. Posada Carriles ingresó en secreto al país en marzo y actualmente busca asilo político. Tanto Cuba como Venezuela solicitaron al gobierno de Bush la extradición de Posada para que enfrente acusaciones de terrorismo con relación al bombardeo de un avión comercial en 1976. En una entrevista con el Miami Herald, Posada negó su participación en el hecho, que se trató del primer caso de terrorismo de aviones en este hemisferio. Sin embargo, documentos recientes de la CIA y el FBI indican que Posada asistió al menos a 2 reuniones de planificación del ataque. George Galloway declarará ante el Senado por sobornos de Irak. En el Capitolio, el legislador británico George Galloway se prepara para declarar hoy ante la Comisión del Senado que lo acusó de haber recibido sobornos del régimen de Saddam Hussein. En México, el presidente Fox pidió disculpas por haber afirmado que los mexicanos que viven en Estados Unidos hacen el trabajo que los afroamericanos no están dispuestos a hacer. La semana pasada, Fox dijo, sin duda los hombres y mujeres mexicanos, llenos de dignidad, fuerza de voluntad y capacidad de trabajo, están haciendo el trabajo que ni siquiera los negros quieren hacer en Estados Unidos. En conversaciones telefónicas con el reverendo Jesse Jackson y Al Sharpton, Fox dijo que lamentaba si había herido sentimientos. Y en Los Ángeles, los votantes se dirigen hoy a las urnas para elegir el próximo alcalde de la ciudad. Antonio Villaraigosa aspira a ser el primer alcalde latino en 130 años y pelea su candidatura con el actual mandatario James Hahn.